Buenos días, amigos de Vidas en Red, grabación offline. Y y ya es viernes. Pleno temporal de agua en España. Y una cosa, no conviene quejarse, que esto es bueno. A ver, bueno, no es bueno que se haya caído un toldo y haya matado a una señora de 80 años en Sevilla, pero que no ha pasado, ¿no? Pero me entendéis, ¿verdad? Es un país donde llueve poco y donde algunas zonas han tenido este verano restricciones de aguas, empezando por Galicia, que es una zona con una pluviosidad bastante alta. Bueno, pues quiero deciros que estoy un poco inapetente, un poco activo en el podcasting, porque era mi cabeza está llena de otras cosas. Ya sabéis que uno de los propósitos de este año, quizá casi el principal propósito de este año, fue sacarme el carnet de conducir, algo que he postergado mucho tiempo y que me daba una pereza infinita. Sacarme el carnet ha sido un acto de motivación, de ilusionarme, pero claro, yo creo que me he pasado con los ejercicios mentales de automotivación. ¿Quién lo iba a decir? No es que me haya pasado, es que se me ha ido la mano y estoy muy motivado. Ya estoy en zonas de examen, haciendo prácticas. No se me da mal, Está feo alabarse uno mismo, pero no se me da mal. Yo incluso, lo poco que he jugado a videojuegos, yo creo que es por eso. Es decir, al final, mover a un muñequito o una nave espacial o un coche en una pantalla no es ni más ni menos que hacerte con el control de los mandos y ubicarte. Y en el fondo, un coche, pues es hacerte con el control de los mandos y luego ya seguir ciertas normas para superar el juego. Y ahora estoy en esa fase donde ya estoy. Ayer estuve en Boadilla, en una clase doble, pues practicando lo que es la circulación, cruces y semáforos y rotondas y esas cosas. Algún fallito, ¿eh? Sí, también tengo algún fallito todavía, pero bueno, también es que cambié de coche. Ahora estoy, mi coche principal con el que me voy a seminar es un Volkswagen, que está muy, muy bien. Y tengo un Hyundai que me ha gustado muchísimo. Un Hyundai de estos chiquititos, bueno, no chiquititos, de estos turismos, pero muy, muy guay. Que casi me gusta más que el Volkswagen, no sé. Esto ya es de cosas. Hay gente que cambiar eso de coche pues no le entusiasma. A mí sí me entusiasma. Y bueno, también sigo viendo mucho el tema de empresa de car sharing. Ha salido una nueva esta semana en Madrid. Ayer hablaba con el señor Abel y lo cierto es que en Madrid hay una cantidad enorme de oferta. Hasta el punto de que una persona que tenga el carnet de conducir, el permiso de conducir, y no tenga coche, si vive en Madrid no va a tener ningún problema, porque tenemos Car2Go, tenemos City, tenemos Emov, tenemos algo de Blue, no sé qué, tenemos Respiro, que esas son coches de combustible, coches de motor térmico, como dicen en coches.net, que ahora estoy viéndome todos los vídeos de coches.net. Y ahora empieza una que es como el Airbnb, pero de coches. Que es un concepto muy interesante, pero yo no sé qué utilidad puede tener. La idea es que tú tienes un coche, tú vives en Madrid, tienes un coche que apenas lo usas, a lo mejor lo usas el fin de semana. Bueno, pues de lunes a viernes lo pones en alquiler. A través de una plataforma. Entonces, igual que alquilas tu casa, alquilas tu coche. La plataforma te ofrece el seguro, te ofrece, bueno, un poco la gestión de cobro, reclamaciones y todo, pero alquilas tu coche. A mí eso me da repelús, ¿eh? O sea, igual que yo no alquilaría mi casa a desconocidos, a no ser que tuviera una segunda vivienda y quisiera sacar algo de dinero, yo no alquilaría mi vehículo principal. A lo mejor si tuviera un segundo vehículo más pequeño, más barato, pero no. Y yo sospecho que ninguno de vosotros que me estáis oyendo, que tengáis vehículo, tampoco creo que lo alquiles. Bueno, la cosa es que ahora mismo hay muchísima oferta y eso mola muchísimo. En otras ciudades no, pero bueno, esto es lo malo y lo bueno de vivir en una ciudad grande. Del Mobile World Congress, nada. No he visto nada, ni una noticia, ni un podcast. Ahora mismo estoy tan concentrado que incluso los vídeos de YouTube que veo, veo vídeos de camper, veo vídeos de coches, análisis de coches, y no estoy muy entregado a la tecnología. La verdad que nada entregado a la tecnología. Y sigo con mi Note 8, que algunos preguntáis. Pues sigo con el Note 8, Samsung Galaxy Note 8. ¿Alguna pregunta? ¿El Note 8? Pero eso no era la tablet. No. El Samsung Galaxy Note 8. No la Tab. Y muy contento con él. Ayer, fijaos, se me olvidó el cargador en casa. Así que estuve todo el día sin cargador. Yo soy de los que salgo de la oficina. Salgo a mediodía, salgo... Que a mediodía es cuando tengo la clase de conducir. Y voy con el móvil al 100%. Salgo de la oficina cuando termina mi jornada laboral. Salgo con el móvil al 100%. Bueno, pues ayer... No cargué ni una sola vez, tampoco le di mucho uso, 3 horas de pantalla, y llegué aproximadamente a las 10 de la noche con un 30%. Bueno, según el aparato, según el software, me decía que le quedaban 4 o 5 horas más de uso al teléfono móvil, y si lo ponía en el modo ese ahorro, pues muchísimo más. Bueno, a mí me pone nervioso ver la batería al 30%, yo no sé a vosotros. Pero a mí, ver la batería al 30% me supone una urticaria, ¿no? Mira, ya suenan las ambulancias con la lluvia. Ya sabéis que hay más jaleillo. Y con tablet sigo usando mucho el Huawei MediaPad M3. Para mí es la tablet versátil por excelencia. Gran batería, tamaño ideal para leer, para llevar encima, para ver una serie de Netflix mientras estoy comiendo. No me ocupa nada, no me molesta nada llevarla. Me llevaría el iPad, o sea, por gusto me llevaría el iPad, pero es que el tamaño del iPad no me facilita mucho o nada, pues tener que leer en el metro con el iPad me parece grande. Y eso que soy un enamorado del iPad, lo uso muchísimo, ¿eh? Es el portátil. Uno, es un portátil con limitaciones, pero un portátil. Y sigo con mi Lenovo X220, equipo de batalla. Lo uso cada vez más y lo voy intercambiando. A veces me llevo el iPad Pro, a veces me llevo el Lenovo, y los disfruto mucho. Y como veis, pues no hay cambios. No hay cambios porque no los necesito y porque tampoco me estoy alimentando con noticias de tecnología. A lo mejor si estuviera mirando continuamente reviews, si estuviera mirando continuamente análisis, páginas especializadas, pues sí me picaría el gusanillo. Pero ahora mismo, en el plan en el que estoy, podrían pasar un año o dos y hasta que el teléfono no fallara, no me plantearía mirar otra cosa. Y a lo mejor, si me planteara mirar otra cosa, acabaría preguntándole a Tolo, oye, ¿qué hago? ¿Qué me recomiendas? Porque me voy distanciando un poco, aunque no mucho. Así que nada, bueno, chicos, pues ya entramos en el metro. Buenos días, feliz viernes y hasta pronto.